Yo no creo en un Dios que intervenga. Pero cariño, quiero que tú sí y cuando tenga que arrodillarme ante él, le pediré que no intervenga en ti. Que no toque tu pelo, que te deje tal como eres, y si quiere enviarte a algún lado, que sean mis brazos, a mis brazos. Pero al mirarte pienso que eso no es.